TikTok says the clock on the wall tells me everything is wrong. Maybe I lost my dreams along the way. Alexi MC. Feels like we're about to fall into the shadow I run. But lately gravity is pulling me on my feet again. No quiero volver a sentir lo que por ti pasé, lo que por ti lloré, lo mucho que te extrañé, lo tanto que te pensé, lo que sufrí, lo lamenté, el sueño que estaba viviendo y de repente desperté. Dime por qué a mi corazón traicionaste como si yo fuera un niño. Conmigo jugaste, me mentiste y engañaste cuando te necesité. Me viste como un condominio y por ti me derrumbé. Yo hasta me deshidraté y el apetito perdí. El sueño lo espanté y me deshice por ti. Fue tan crudo lo que viví que a nadie se lo deseo. Pero ya no vuelvo a tratar medallas como trofeo. Hoy demuestro que existe superación, que fueron largas batallas y vencí la depresión. Que el corazón que enfermaste hace rato sanó. Y que quizás te quise mucho, pero más me quiero yo. ¡Charla! Hoy te digo adiós. Now I know how it feels to live alone. Porque por fin abrí los ojos. Hurting so deep inside, tell me why. Fui tan ciego teniéndolo todo claro. Oh, it's breaking me, it's killing me, so why. Oye, yo te amé, te adoré, en verdad te valoré. Demostré que como yo nadie te hará sentir mujer. Me esmeré, me esforcé. Debes reconocer que jamás alguien como yo en tu vida vas a conocer. Mi corazón te entregué y no supiste valorarlo. Hay que saber perder, ahora te toca codiciarlo. Bastante te añoré, no me digas lo siento. Los te extraño tuyos son palabras y se las lleva el viento. Recuerdo las noches de locura y de pasión. Amor sin condición, pero se volvió obsesión. Cómo olvidarme de las veces que hacíamos el amor. Yo te llevo como un marcapaso en mi corazón, pero no. Digo, yo no vuelvo a enredarme. Si amarte fue un error, no vuelvo a equivocarme. Yo no vuelvo a aferrarme y mucho menos contigo. Yo sé que le estás pagando y tengo a Dios como testigo. Y el destino te trajo amargas noches tristes. No me alegra, pero te demostré que el karma existe. Bastante lo sentiste, que hasta pediste perdón. Pero ayer te saludé, baby, y hoy te digo adiós. There's no escape from it all. Into the shadow I run. But lately gravity is pulling me back on my feet again. Why don't we say goodbye? 'Cause now I know how it feels to live a lie. Oh, it's hurting so deep inside. Tell me why. Oh, it's breaking me. It's killing me. 'Cause now I know how it feels to live a lie. Oh, it's hurting so deep inside. A veces tenemos que despertar de los sueños antes de que se conviertan en pesadillas. Valórate a ti mismo y dale gracias a Dios por tu vida. Alexi MC.